cuando frío. Con sí, con tres, you will agree. For me, for you, on any day. Pachanga, rhythm is okay. Hey, hey, hey, pachanga, yes. One, two, three, in harmony. On Broadway, the hit today. Pachanga is what I say. Pachanga, yes, one, two, three, in harmony. On Broadway, day to day, pachanga is what they say. It is wise to stay and trim, exercise your hip and limbs. With the freedom of today, I am sure you'll do okay. From side to side, it's one, two, three. On scene, on try, you will agree. For me, for you, on any day. Pachanga rhythm is okay. Hey, hey, hey, pachanga, yes. One, two, three, in harmony. On Broadway, day to day. Pachanga is what they say. Changara pachanga, chambara pachanga. Changara pachanga, chambara pachanga. Changara pachanga, chambara pachanga. Pachanga, changa, yes. Changara pachanga, chambara pachanga. Changara pachanga, chambara pachanga. Changara pachanga. Pachanga, changa, yes, ta ta ta ta ta ta. Changa, pachanga, para pachanga, changa, pachanga, para pachanga, changa, pachanga, para pachanga, pachanga, pachanga. I want to go to the moon. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Un paciente que va al consultorio y le muestran los resultados de su análisis. El médico se queda viéndolo con cara de preocupación y de una le dice al paciente y a los familiares, van a tener que mandarle a hacer una plaquita. Entonces le contestan en coro, eran como cuatro, de tórax, doctor, no, de mármol. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Haberse olvidado de esos que son los más. Bien sabe lo que han sufrido con tanta necesidad. Aquellos que caen rendidos sin un bocado de pan. El café sabe mejor, la vi, pruébalo. Con tal de evitar llorar y al ver que no hubo piedad, señor, tuve que gritarle así. Necesidad. Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos. Cari, caridad, ay, no tienes que huirle. Cari, caridad, ay, si son gente humilde. Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos. Que sabes cómo ellos carecen, porque demonios, caramba, no vienes, no vienes. Caridad, caridad. ¿A quién va

12 horas, 7 minutos. Eurolatina auténtica. Que no es la hora y pueda molestarte. Lo que voy a hablarte o tal vez lastimarte. Pues no lo dije antes. Quizá fue solo el temor de haberme equivocado. Pero ¿qué le vamos a hacer al pasado? Yo hoy te llamo.